Yo soy una redovita cantada por las sirenas, y el que la aprenda a cantar siempre vivirá sin penas. Y el que a mí me la notó y me la escribió solita, y el nombre que me asignó fue la triste huerfanita. Cuando tengo desconsuelo, parece que oigo su hablita, luego salgo, miro al cielo, parece mi madrecita. Huérfanos que me han oído, ando solita y llorando, lloro por mi madrecita, por eso la ando buscando. Mi madre se me murió y mi destino es llorar, y solo mi madrecita me podría consolar. Qué suerte tan desgraciada es vivir como el reloj, dando tristes campanadas, sea por el amor de Dios. Qué suerte tan desgraciada, el Señor me la mandó, ver mi madre sepultada por haber nacido yo. Ya con esta me despido, quédate con Dios, Anita, que aquí se acaban cantando versos de la huerfanita.